Amiguitas y amiguitos, si trabajáis con firmeza, encontraréis vuestra recompensa. Esto es lo que nos viene a decir la siguiente fábula, la fábula del labrador y el tesoro escondido. Un anciano labrador, viendo próximo el fin de sus días, llamó a sus dos hijos junto a su cabecera y les habló así. «Hijos míos, antes de morir, quiero dejaros por herencia mi campo. Mi campo repartiréis por igual, sí, ay, y deseo que lo sigáis cultivando, pues en él encontraréis un gran tesoro a un metro de profundidad». Creyendo los hijos que se trataba de algún dinero enterrado por su padre, que siempre fue muy ahorrativo y previsor, cavaron toda la tierra del campo, palmo a palmo. Extenuados por el cansancio, no hallaron tesoro alguno, pero la tierra, perfectamente removida y aireada, les proporcionó una copiosísima cosecha. Ese era el tesoro, justa recompensa a su trabajo y sacrificios. Y es que, amiguitas y amiguitos, ya os lo decíamos al principio, si trabajáis con firmeza, encontraréis vuestra recompensa.